amigos, gracias por el aguante. Los rivales me dirán batalla y dirán de mi lado. Yo la vi junto a él, me di cuenta que había perdido. Le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no estás conmigo. Me mirabas con penas porque sabes que la amo locamente más que ayer. Recuerdo aquella luna en su cuerpo, el viento acariciándole en la cara, cuando éramos felices y estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás y quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás y quizás no, si me escribes. Digas tú, olvidaré. No te he visto con él si no curas tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Y siempre te voy a amar, mi amor. Que había perdido. Tus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no estés conmigo. Me mirabas con penas porque sabes que la amo locamente más que ayer. Recuerdo aquella luna en su cuerpo, el viento acariciándole en la cara, cuando éramos felices y estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás y quizás no, si no lloras tú. Quizás y quizás no, si me escribes tú. Miénteme, no me importa creer en lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él si no curas tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso.